Bueno, ahí estábamos en ambiente navideño, ¿cierto? De una manera especial, como son los Guerreros Arcoíris con la música andina, porque la música andina de alguna u otra manera igual la tiene incorporado los villancicos, que son algo muy importante, muy, muy lindo. He aprendido esta semana acerca de los villancicos. Fíjate que eran de las villas que iban cantando de puerta en puerta. Eso obviamente en Europa o no sé, en Estados Unidos, no sé. Pero aquí no es de acá. Hay muchas cosas como que no son nuestras. Vamos perdiendo cierta identidad, pero la Navidad es de todo y todos vamos a participar de ella, y es por eso que la agrupación Aymara, ya, Grupo Aymara, nos va a interpretar una canción llamada Navidad en el Altiplano. Thank you. eso, estamos escuchando los acordes de una guitarra, ¿cierto? Un cambio bien radical desde la música andina a una guitarra sonando, unas cuerdas. Bueno, es nuestro invitado de hoy, era una sorpresa en el fondo, pero ya está aquí con nosotros y me refiero a mi gran amigo, hermano y además oriundo de esta tierra que lo vio nacer, crecer y también lo vio partir y hoy día lo ve volver. Me refiero al Tico Naranjo que está con nosotros en esta tarde veraniega, exquisita para que ustedes estén en casa y recuerden, pues, a los que están escuchando a través del 107.5, este tremendo cantautor puentealtino de muy larga data y de muchos escenarios, de varios discos y de fogatas, de meeting y otras tantas cosas más. El Tico Naranjo. ¿Cómo estáis, Tico Naranjo? Muy bien. Muy bien, lo he pasado bien, estoy feliz de estar de vuelta en Puente Alto, en Chile, fundamentalmente en Puente Alto. Me he encontrado con muchísimos amigos, di un concierto hermosísimo con muchísima gente en el Teatro Palermo y fue un reencuentro con cantores, actores, fue hermosísimo. Estoy feliz, de verdad estoy feliz. Oye, qué bueno, Tico. Mm-hmm. Mucha es la gente que está también feliz que estés de vuelta con nosotros. Es tu tierra, yo sé que muchas veces alguna lágrima derramaste por esta tierra que lo surca entre el río Maipo y llegamos hasta el 25, pero en ese pedazo de terreno hiciste tu historia, tejiste muchos recuerdos y en lo personal tengo gratos recuerdos y vivencias muy emotivas junto a ti. Considero que eres una persona muy, ¿cómo se podría decir? Consecuente. O sea, si escribiste una canción, no fue solamente el verso ni la guitarra como muchos cantautores de hoy, sino que la tuya fue una verdadera historia como la que acabamos de escuchar debajo aquí, que es una canción tan hermosa, ¿cierto? De un tiempo vivido tan cruel. Sí, pero ya pasó y no va a volver. Esperemos que no. Tico, ¿cuánto tiempo fuera de Puente Alto? Bueno, yo estoy viviendo en Suecia hace 14 años. La memoria me falla un poco, hace 14 años. Y bueno, estoy bien, podría decirte con bastante, bastante humildad que soy como el trovador de la comuna en Suecia, donde vivo yo, que es Svedala, Malmö. Me tienen muchísimo cariño en la comuna, las jefas de cultura, cosas que pongo en el Facebook, la comparten en la página de la cultura, me contratan muy seguido, me quieren muchísimo y yo a ellos también, por supuesto. Así que estoy bien por allá, por supuesto que estoy muy feliz de estar de vuelta acá. ¿Cuánto tiempo que tardaste en volver? No hablemos de esa visita. Vine un montón de veces, pero no vine a hacer música, vine por otras cosas. Pero que no venía a hacer música, digamos que de que me fui. Porque dejé de hacer música un buen tiempo y después ya lo retomé. Ahora que mi vida está más tranquila, estoy más viejo, me encontré una compañera ideal, hermosa y perfecta. Y entonces tengo todo el tiempo para hacer música ahora. O sea que cuando la veo a ella, se me viene a la no sé por qué, a la señora de Víctor Jara. Y no es la primera vez que me dicen, se parece a la Joamba. A la Joan Jara. Sí. Tico, ¿cómo es allá en tu nueva tierra? ¿Cómo es la vida? Cuéntanos un poquito. Nosotros vivimos enfrascados entre cuatro paredes, entre las montañas, pero conocemos tan poco y cuando alguien está fuera y es nuestro, uno como que se afana en preguntar estas cosas. ¿Cómo es? ¿Es difícil? ¿Se te hizo difícil el lenguaje? Por supuesto que se me hizo difícil porque yo me fui sin conocer el idioma, ni siquiera hablaba inglés. Y a los 47 años tenía el disco duro lleno y entonces fue muy difícil al principio, pero se ordenó todo rápidamente. Somos chilenos, busca vida y le di duro y me está yendo bien. Lo que más me gusta a mí de Suecia y es el respeto. Te respeta a todo el mundo, te tratan como si fuera un rey, todos somos iguales. Yo me siento en el mismo restaurante que un intelectual, que un millonario, que un pobre, que somos todos iguales. Y eso me encanta. Oye, ¿no te traes un poquito de eso para acá? Me gustaría. No te digo que, fíjate que a mí me, como uno ve las noticias de Chile y lleno de delincuencia y asesinato y robo, y yo venía con un poquito de temor, no te digo que no. Pero me he sorprendido porque donde vamos nos han atendido y nos responden bien y no. Es que eso es lo que vende, pues, tico. Yo no sé. Sensacionalismo. Yo no sé, pero la gente es amable, el tipo del bus, el del almacén de la esquina donde vamos, nos atienden súper bien. Entonces digo, bueno, ¿de dónde está el esto tanto que hablaban de los flights? Eso yo no he visto ni uno. Por lo menos hasta aquí no me han robado. Bueno, así que Chile es lindísimo, yo sigo queriendo Chile como en mi país. Pero me ha sorprendido cuando te digo que la gente, he hablado con hartos jóvenes, hablan muy bien, de una forma muy educada. Y yo venía con una, no sé, pues con otra película en la cabeza. Qué bueno que te lleve una imagen muy buena también, porque no todo es malo. No. ¿Te parece a ti que esta conversación tan amena y tan cordial que tenemos hoy día, en esta tarde de miércoles, la podamos acoplar con un poquito de música, de esa música que has podido remasterizar, grabar, qué sé yo? Me imagino que con esta musa has creado, etcétera, no sé, pues cuéntanos, si lo que queremos es saber. Sí, tuve la suerte, mi esposa es directora de una escuela de música, es rectora de una escuela de música, y entonces he tenido la suerte de conocer músicos de alto nivel. La pianista que grabé yo el último CD es profesora del conservatorio, 45 años, significa que ella ha sacado alumnos desde chico hasta concertista, y no uno, montones. Es una genialidad la mujer, y por suerte tiene el mismo temperamento mío. Están Sprite como yo, por no decir loca como yo. Y es una genio, hizo lo que quiso, yo la dejé manos libres, haz lo que tú quieras, solamente sígueme, y el resultado fue fantástico. Yo estoy súper contento y hoy día vamos a escuchar de esa música. Sí, señor. Bueno, preséntame, pues. Me gustaría que escucharan, porque es mi canción favorita y es la canción que yo siempre empiezo los conciertos. ¿Quién diría? ¿Quién diría que a mis años le hacen falta tus sonrisas para olvidarme que pesan estos días de cenizas? Te sugiero que me mires y volquemos el futuro y volvamos a besarnos en la puerta de tu casa. Que tu madre no te llama, que tu padre aún no ha llegado y que tienes 15 años mientras te beso en las manos. ¿Quién diría que a mis años le hacen falta tus miradas para volver a encontrarnos con el sol cada mañana y llevarte hasta el colegio y esperarte a la salida y de repente fugarnos a encontrarnos con la vida? Que tu madre no te llama, que tu padre aún no ha llegado y que tienes que mientras te beso en las manos. Que me quieres y te quiero, que te quiero y tú me quieres, que nunca ha pasado el tiempo y que me sigue sigues amando. Que nunca ha pasado el tiempo y que yo te sigo amando. Esta tarde con nosotros Tico Naranjo, puente altino de tomo y de lomo, errante, errante siempre, porque para ti perro has sido toda tu vida. Y bueno, encallaste por allá tan lejos, pero bonito. Uno se siente muy, muy bien, Tico, cuando a una persona le va bien. También debería sentirse bien cuando a una persona le va mal, pero somos un país que por lo general rescatamos lo bueno nomás, pues. En este caso yo me siento muy, muy bien, muy feliz que te vaya tan bien, que me cuentes tantas cosas que haces y tu vivencia, que ojalá también sean para otros, porque quizás estamos en manos de un embajador de nuestra comuna allá tan lejos. Sí, pues, sí. Pero contaba que me ha ido muy bien en mi comuna. No en Suecia en general, pero fundamentalmente en mi comuna. Como te contaba antes, he tenido que hacer arreglines. Como buen chileno, mi esposa tradujo todas las canciones al sueco, y cuando doy un concierto, me contratan para un concierto, ella explica la canción en sueco, por qué y cómo hice y cuándo hice la canción. Cuando termina de hablar, yo empiezo a cantar y aparece en una pantalla detrás mío la traducción en sueco. Mira, ve. Entonces, al fin ellos están entendiendo lo que canto, porque dicen, ah, qué lindo que canta, qué voz que tiene. Pero no tenían que decir. Y ahora se produjo un... ¿Y cómo ha sido ese, el poder entender ellos lo que tú quieres interpretar? Hay gente que le ha pedido a Elena que le mande por email la traducción de otras canciones que han escuchado y les llama la atención y quieren saber y les mandamos. Incluso hay una en el YouTube que la historia del rey pobre la tradujimos al sueco. Ah, mira qué lindo. Así que está bien. Bueno, lo que te quería contar además, como me preguntaste antes, el sistema de tratar al artista en sueco, en Suecia, es fantástico. La comuna se preocupa de que tú tengas trabajo, de que a ti te vaya bien. Entonces te contrata y te paga bien. Te busca trabajo, te da trabajo para que tú sobrevivas, ¿sabes? Y eso es fantástico. Se preocupa de ti. ¿Y qué te parece la vuelta a Chile? Bueno, aparte de lo geográfico, digo. No, buenísimo, digo, el hecho de encontrarme contigo. Me encontré con Iván Sepúlveda, mi profesor y mi amigo de toda la vida, mi profesor de análisis y composición, con el Pachi Roja, como te contaba en el concierto. Que fue el Pachi Roja quien me regaló las primeras, me obligó a grabar, y para que yo pudiera grabar me regaló las primeras 7 horas. Te hablo del año 80, 70, 81, ya ni me acuerdo, pero entonces fue fantástico encontrarme con el Pachi, y de hecho fue el único invitado en el concierto, cantó ahí, y ahora en el próximo vamos a cantar juntos. Decidimos que estaba re lindo. Qué bueno. Bueno, qué bien, pues qué bien. Así que bien, y un montón de amigos, vecinos, la gente del barrio. Lo primero que hice fue ir a mi barrio, me fui casa por casa. El barrio del Tico es la Maipo, para que... Marcos Pérez. Exacto. Y saludé a toda la gente y salían. ¿Tú naciste ahí? Yo nací ahí. Oye, somos de la misma calle. Sí, pues. ¿Y no te acuerdas de lo que hacíamos en ese barrio? Sí, bueno. Lamentable, porque eran muy buenas cosas, se veía bonito, pero se veía bonito, ¿no? Sí. Dicen que la alegría nunca llegó. Nunca llegó. Todavía estamos esperando el arco iris. Es así, no vamos a pelar porque capaz que ya. Pero la democracia no nos tiene la gracia. A mí me ha ido bien, felizmente, pero hay muchísimos compañeros que se perdieron: músicos, actores, cultores, de todo. Toda gente que hacía, mucha gente que hacía cultura se perdió o se fue porque aquí no había nada que hacer, nadie le dio una mano. Nadie se acordó que nosotros pavimentamos el camino para la democracia. Lo justo sería que el cantor se le devolviera la mano, sobre todo a ti. Sería bonito que desde tan lejos tu carrera tomara otro rumbo y cuando volviera acá a Chile volvieras como un grande, porque en realidad tu música, tu letra tiene consecuencias y hoy día no se ve eso. Ya, tuve suerte de haber, no sé, haber hecho lo que hice, pero si tú me preguntas honestamente, yo no lo hago porque quiero ser famoso como antes, que todo el mundo me conocía y eso. Es más personal, es una satisfacción personal volver a mi tierra, cantar y pasarlo bien, abrazar a los amigos, guitarrear con los amigos, pero no es que quiera ser famoso otra vez. Y que ande la chica de la escuela detrás mío, no, que ya estoy viejo. De más. Oye, ¿te parece si escuchamos algún otro tema tuyo? Porque mucha gente que quizás, mira, ha pasado tanto tiempo y que está con nosotros y nos están escuchando en tantas partes de Chile, y me aprovecho mandar un saludo a la gente que nos sigue. Ahora tenemos gente que nos sigue en el Perú, también vaya un saludo para ustedes. Uno de los nuevos. Sí, puede ser. A mi esposa le gustó muchísimo El Hastío. Ya. Toquemos El Hastío. Debiera ser la de un día. Habrá sido el hastío, el cansancio o la noche que nos trajo el silencio y se llevó la calma. Tanto sueño lejano, tanta risa escondida, tanto amor en las manos, de caricias perdidas, de caricias perdidas. ¿Qué le digo al recuerdo incansable y odioso que viene hasta mí? ¿Qué le digo al olvido si tú estás aquí? Todos mis sueños. Fue todo tan hermoso. Como lluvia de enero, como noche estrellada. Pero vino el fantasma, el que roba la risa, apagó nuestra flama, esparció las cenizas, y esparció las cenizas. Incansable y odioso que viene hasta mí. ¿Qué le digo al olvido si tú estás aquí? En cada rincón y en todos mis sueños, y en todos mis sueños. Hermosa canción con Tico Naranjo y toda la nueva producción, aquí fresquito como de costumbre en Guerrero del Arcoíris, siempre lanzando discos. Bueno, han sido tantos los artistas que han llegado hasta nuestro programa para mostrar todo su trabajo. En este caso, un orgullo para nosotros como Puente Altino tenerlo aquí de visita en su casa y también en la radio. Creo que por primera vez, no sé si estoy equivocado o no, pero y qué bueno que sean Guerreros del Arcoíris. Bueno, el paso, contaron mientras el Tico ahí está haciendo unas pirigüeñanzas, contarle que este cantautor puentealtino y chileno tuvo una historia muy hermosa junto a Radio Umbral, radio que ya dejó de existir hace muchos años, pero su música fue difundida a cabalidad y Tico se presentó muchas veces en conciertos en el Teatro Cariola junto a Payo Grondona, junto a, bueno, a tantos otros, pues, que hoy día ya no existen, a Gitano Rodríguez. Tuve la oportunidad de conocerlo gracias justamente a este gran amigo el Tico, como tuve la gran oportunidad de conocer infinidad de gente que en el camino me fue enseñando. Esto de la radio se lo debo también parte al Tico, porque me presentó al Pedro Enrique y nació este bichito de la radio y de poder hacer locución. Así que esta amistad es una amistad que ha perdurado en el tiempo, a pesar de que estemos tan lejos, hemos estado siempre cerca. ¿Estuvo bien lo que dije? Muy bien, me parece bien. Yo me siento en casa también, así que si digo algo que tampoco es apropiado o... Bueno, está lindísimo. Me parece, te contaba que grabé con una de las pianistas más sobresalientes de Malmö, que es la ciudad donde vivo, no la comuna, porque yo vivo en una comuna chiquitita, como si fuera Pirque, pero más chiquitito, y la comuna sería Malmö, sería como Puente Alto, y ella es profesora del conservatorio de allá de hace 45 años. Es realmente una grande y ya está. ¿Y el idioma ya lo maneja? Bueno, cuando conocí a Elena, mi esposa, yo no hablaba nada de español y ella no hablaba nada de... O sea, ella no hablaba nada de español, perdón, y yo no hablaba nada de sueco. Y llegamos a un acuerdo que yo le enseñaba español y ella me enseñaba sueco. Y funcionó perfectamente. Ella habla muy bien español, entiende, y habla muy bien. ¿Y por qué no la conocemos, que la tenemos aquí? ¿Y que habla español? Por favor, ya, arriba la... Oye, si tiene más fan club la Elena ahora. ¿Elena? Lena. Sí, Como Lena Rigney. Lena, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Uy, y sale la voz más bonita que el... Tiene una voz preciosa con un micrófono. Lena, ¿qué te parece todo esto que estás viviendo aquí, en esta tierra que este perico lo vio nacer? Es muy interesante y yo encuentro que es muy lindo también. Todo la semana pasada, fantástico. Yo sigo solamente Tico y ver todo y veo todo y me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, Lena, sí. ¿Tuviste la oportunidad de conocer el cajón del Maipo? Sí. ¿Y qué te pareció todo eso? Ah, fantástico, maravilloso. ¿Qué le podrías decir? Porque hay mucha gente que va para arriba, oye, y nos deja basura y no nos cuida. Y es bonito para cuando la gente viene de otro país, vea algo limpio. Sí. Así que sí, yo sí te invito a hacer un mensaje. Ya, eso. Si alguien tiene la posibilidad de ir a Chile y en estos lugares aquí, solamente ir, va, ven y cuidar. Sí, disfruta y cuidar y también la comida, el índice, mucho rico. Sí, ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver. Muy rico, uy, perdona. No importa. Que el profesor es el malo. Sí. Oye, Elena, ¿qué comida típica te ha llamado la atención? El mariscal caliente. Oh. La empanada. Eso es afrodisíaco, por eso. Sí, yo sé. Yo me la conquisté con un pollo, la invité a comer y le hice pollo al jugo y mariscal frío y después pollo al jugo. Y se quedó 15 días. Nunca me fue. No, pues ya. Qué bueno que pase todo esto, y qué bueno que a un hermano le vaya bien, como yo veo al chico, lo veo entero, lo veo íntegro, lo veo feliz, y eso como que te llena de orgullo. Y gracias también por criarlo y tenerlo, y por allá enseñarle. Me gustaría al revés ahora, ¿cómo andáis en el sueco? A ver. Muy bien. A ver, Tico Naranjo, sorpréndeme esta tarde. No me vayas a echar una par de chuchapos, trata de decirme algo. Te voy a contar que yo le enseñé allá hace 7 años que estamos juntos, y ahora que nos vinimos, 4 meses antes yo le enseñé todos los garabatos. Ay. ¿Para qué? No, yo no quería nunca enseñarle garabatos. Pero yo no quería que ella me estuviera preguntando qué dijo, qué significa, y yo tenía que estar explicando. Porque además mi hermanita chica, que la quiero mucho, que la amo, es muy especial. ¿Algún poema? ¿No te le ven a la cabeza? ¿En sueco? ¿Qué te digo en sueco? Dime lo que te digo en sueco, yo te lo digo en sueco. ¿Te salió una frase de Neruda? ¿Una poesía de Neruda? No. ¿O te voy a complicar la vida? Es que la traducción me complica. ¿Te complica? Sí. Pero quizá una frase a tu tierra natal. Yo escribí una señal. Yo es Elskal, soy Miquelena. Mi infinático. Le dije que la amaba mucho. Ah, qué bien. Qué bien. Ya no vamos a ir más. No, sí, era para saber nomás, porque la gente no está escuchando. Pero te voy a contar otra cosa, que el sueco es como el chile, de las provincias. Para el sur se habla, ¿qué querés que la diga, pues? Pero bueno, eso aquí en la sexta región nomás. Bueno, te cuento eso. Entonces yo vivo en la parte sur de Suecia, en Skåne, en la provincia de Skåne, que está muy cerca de Dinamarca, de Copenhague. Y entonces la Lena nació en Linköping, entonces habla un sueco muy fino, y ya de Estocolmo, más allá de la capital, hablan un sueco más fino. Pero la provincia que yo hablo, cuando yo hablo sueco, es igual que si yo hablara aquí, ¡ey! ¿Qué quieres que le diga, puño? Es decir, la cuestión no anda. Entonces yo hablo skånska, y se ríen porque cuando tenemos cursos de español, tenemos una academia de español y cursos de tango. Y entonces cuando digo go, camina, entonces go, pero en Escocia, geo. Entonces yo juego mucho con eso. Yo llegué a Skåne, yo aprendí a hablar solo con Skåne, yo hablo skånska. Yo no puedo hablar Estocolmo, como hablar Estocolmo. Bueno, pero afuera de micrófono estábamos anunciando un concierto más tuyo. Y para que la gente sepa de qué se trata y a quién tiene que ir a ver, entonces vamos a colocar una nueva canción, pues, una nueva interpretación de Tico. Pero no he pasado el aviso por la radio. Después de la música, para que la gente se entusiasme y pueda estar contigo antes de tu despedida de acá, de tu tierra natal, y que lleves todo el cariño de toda tu gente, de todos tus amigos, de toda tu infancia, de todos tus recuerdos. ¿Sabes que una persona que, como dice mi poesía al principio, el que no tiene recuerdo no tiene historia? Y yo creo que tú tienes muchos recuerdos y tienes mucha historia. Gracias. Así que, bueno, compartamos una pieza musical con Tico Naranjo esta tarde, con Guerreros del Arcoíris. Te fui queriendo de a poco, como se quiere a una amiga. Me fui enganchando en tu vida, te fui metiendo a la mía, hasta llegar a esa parte que nadie te conocía. Y como soy un bohemio de origen desconocido, con un pasado confuso y sin domicilio fijo, me estás pidiendo que te ame, pero no tiene sentido. Y es que yo soy un latino con el corazón caliente, dulce como el mejor vino, fuerte como el aguardiente. Y es que yo soy un latino con el corazón caliente, dulce como el mejor vino, fuerte como el aguardiente. El amor es torbellino, como dijera Violeta. El amor es un camino que hay que andarlo a rienda suelta. El amor es como el vino que me sube a la cabeza. Que andas buscando, preciosa, que en mi cama no te diera. No puedo darte otra cosa que mil noches de quimera. Somos de mundos distintos y de culturas adversas. Y es que yo soy un latino con el corazón caliente, dulce como el mejor vino, fuerte como el aguardiente. Y es que yo soy un latino con el corazón caliente, dulce como el mejor vino, fuerte como el aguardiente. Y es que yo soy un latino con el corazón caliente, dulce como el mejor vino, fuerte como el aguardiente. Esta tarde con nosotros, Tico Naranjo, en conversación directa, mostrando todo su trabajo, todo su repertorio, su nuevo repertorio, su nuevo disco, que nos ha dejado acá de regalo, y nosotros aquí lo vamos a estar prestos a difundir, a que se conozca y se reconozca más a nuestros artistas. Tico, sé que tenés un largo camino, que estas cosas tienes que hacer, que la agenda se ha hecho corta. Yo quiero decirte que estoy muy contento de que te vaya bien, partida. Primero, que estés bien, que estés bien, que te vaya bien, y que te puedas realizar en lo que a ti más te ha llamado la atención y con la cual fuiste conocido en nuestra patria y sobre todo aquí. ¿Cuántos cabros crecimos escuchándote? ¿Cuántas fogatas cantamos el Rey Pobre o el Forastero? Tantas canciones, pues, tantos recuerdos, tantas cosas. El Monstruo Verde. El Monstruo Verde. Que al final se fue a cero. Digo, feliz de tenerte de vuelta en casa y espero que este concierto que va a dar con otro grande de la música como el Pachi Rojas, que ha tenido la oportunidad de estar varias veces en Olmué compitiendo. No, creo, dos veces. Claro, entonces son personas que nos llenan de orgullo, ya como Puente Altino te lo digo. Así que yo te dejo los micrófonos para que tú te despidas de toda la gente esta tarde que ha estado contigo, que te ha escuchado y si no te conocía, bueno, ahora ya te va a conocer a través de tu música, y nosotros tenemos esa tarea grande de poder difundir de alguien que es nuestro, que así lo sentimos. Bueno, te agradezco de verdad y de corazón, bicho. Para mí también tú eres parte de mi historia, como amigo, como compañero, como músico. Así es que para mí también debo decir que es un placer estar aquí contigo. Y también me alegro que te esté yendo muy bien por lo que me has contado en el programa y llevas bastantes años. Eso dice mucho. Así es que yo estoy realmente feliz. Ha sido entretenido estar aquí siempre riendo. ¿Te sentiste como si estuviera ahí en el umbral? En la casa, sí, un poco. Pero en ese tiempo era más joven, me ponía nervioso. Ahora no me puse nervioso. Pero bueno, pero me sentí un poco así, exactamente. Pero quiero aprovechar de dar las gracias pública y abiertamente a toda la gente que llenó el Teatro Palermo, a todos los que participaron, la banda Rinoceronte, el Richard Calvert. Me atrevería a decir que a tu Teatro Palermo, porque... el histórico. Sí. Y fíjate que al Richard Calvert, que era el sonidista de toda la vida y sí, que éramos chicos, jóvenes... Y cuando le pregunté cuánto le iba a pagar, él no quiso que le pagáramos. Me pareció, él quería estar, era tan lindo la noche, fue tan linda que él quería estar. Y Mabel Farías, que me llamó, tú sabes, una actriz famosísima, compañera de la época, y me llamó y que ella quería estar ahí también. Y después el Pachi, se hizo una cosa tan linda, tan grande. fue un reencuentro con la historia, además. Aparte de un reencuentro con los amigos, fue un reencuentro con la historia de Puente Alto, del movimiento cultural. Bueno, no te lateo más. De corazón, gracias a los que nos escucharon y a los que nos van a seguir escuchando. Y hartas buenas vibras. Y nos veremos otra vez para la otra que vayan, los que no fueron. No, si vamos a estar ahí en el concierto. No voy a, la disculpa, grabar la falta. Debiera haber estado. En el resto bar arreglamos. Ahí arreglamos. Ahí vamos a cantar hasta que las velas no ardan. Espero también, pues, cantar y acompañar. Por supuesto. Tico, feliz de estar acá. Vamos a despedir este espacio con este cantautor puentealtino, forastero. No, para nada. Es nuestro. ¿Qué tema vamos a finalizar? No sé, a mí me gustaría, quisiera regalarte un romántico. Un romántico. Con muchísima poesía. Tico, que te vaya muy bien. Y nosotros decimos los andinos jayaya, que te vaya mucho, mucho bien. Los artistas en todo el mundo decimos mierda, mierda. Para tu radio. Quisiera regalar regalarte lo que nunca te dieron, quizás el sol de octubre buscando su aguacero, una leve sonrisa para explicarle al cielo que nada es culpa suya, que todo ha sido un sueño. Pedirle a la ilusión un poco de su tiempo, invocar en un beso al amo del silencio y allí darte mi amor. Quisiera regalarte lo que nunca te dieron, el rocío temprano besando tu cabello, o simplemente un verso manifestando un sueño, que nunca existió nadie, que siempre fui tu dueño. Pedirle a la ilusión un poco de su tiempo, invocar en un beso al amo del silencio y allí darte mi amor eterno. Hoy, qué momento más grato de haber tenido como invitado al Tico Naranjo, y como ha sido siempre una característica de Guerrero del Arcoíris difundir nuestra música chilena, y especialmente cuando es la música de nuestra comuna, para que la puedan conocer y reconocer en todas partes donde nos escuchan. Bueno, muy grato, ojalá que le siga yendo muy bien y que el día 6 de enero el bar Luz y Sombra se replete, pues, para estar ahí junto a Tico Naranjo. El Sergio, que no, ya está desesperado. El Sergio es un amigo que se desespera. Cada miércoles le tirita la lengua. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ¿y tú? No tan bien como tú. Yo pensé que íbamos a hablar en sueco. Ah, íbamos a hablar. No, yo estaba pensando en tirarte el sueco. ¿O te hiciste el sueco? Sí, yo dije, está enderezado con el tico, mi compadre, dice. ¿Tú lo conociste al tico? Porque sí. Tú sí que tenías años aquí, tenías harta historia, pues yo. Sí, ¿cómo no? Lo conocí en persona. ¿Ah, sí? No ha cambiado en nada. Está un poco más gordito porque lo tienen bien... Bien cuidado. Bien cuidadito, pues, no, sí. Claro. Eso le ha hecho bien, le ha hecho bien por allá. ¿Era de la Maipo? Exacto, pues. Sí, ¿de qué parte? De Marcos Pérez, donde nacen todos los campeones. ¿Están de chicos malos? No, pues ahí ya te pusiste en Maluenda, ya no, sí. No, pues sí, perdóneme. Los Chicos Malos era un club de baby fútbol. Ya. Que jugaba en la escuela Mate. Mira, ve. Entonces, en una ocasión se produjo un altercado que llegó más. Ya. De los puños. Ya. Entonces, ahí acapararon la atención los Chicos Malos. ¿Y de ahí no pararon? No, nada. No, pero este era de los Chicos Buenos. No, pues yo lo conozco. Yo lo conozco a él, conozco a Gamón, conozco a Iria. A ver, Che Labio, le decían a uno que era muy amigo mío. Es amigo mío, lo que vende moto. Qué bueno, bueno, la dinastía Naranjo es bien grande aquí en, y, en Puente Alto. Sí, generalmente los Naranjos dan dos en el año, los injertados. Oye, ¿sí? ¿Qué hay a pedir? Un bolero. Sí, cuéntate una de John Wayne. Ya. No, no me gusta John Wayne. Me gusta más Randall Scott. Oye. Oiga, Don Vicente. ¿Cuál bolero? O sea, lo están retando el mar. ¿Cuál bolero? Compré un quitasol. De Don Lucho Barrio. Otra vez. Brujería. Oye, pero si ese lo dijiste la semana pasada, ¿vo? No, pues ¿quién tiene tu amor? Pues, ¿sí? Ah. Ya. ¿Está ahí, ¿ah? ¿Está ahí dado con los boleros? Sí, es que yo sí, bolerito. Oye, cuéntame. Estaba escuchando cuando tú conversabas con este joven de chico y también el historiador. Y hasta aquí con nosotros, espérate un poquito. No, pues sí, yo quería saludar a don Francisco. Bueno, de ahí lo vais a saludar y lo vais a escuchar. Sergio. Trae un tema muy muy David, muy, muy lindo hoy día, que es justamente la Navidad. Oye, hablando de Navidad, ¿pusiste el árbol o no? ¿Te subiste al rascacielos a poner la estrella? No, la tengo. ¿Qué pasó este año? Eso pasó, po. Que la señora le dijo, le sacó la mure por no poner el árbol de Pascua. Hasta ahí le llegó la conversación. Vamos a dar pie a la música y vamos a... No. Vamos al pie de la música. Vamos con Cecilia Chiñique, Rodolfo el Reno. Sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, San Santa Claus bajó. Ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento toda burla se acabó. Eso era pues la música de Cecilia Echenique, ya entrando en lo que es la Navidad. La Navidad es algo para el mundo cristiano, es algo muy sublime, y yo lo invito a que en esta Navidad que se acerca este sábado en la noche, nos acerquemos al árbol de Pascua y veamos lo que significa para los cristianos. Es el nacimiento del niño Jesús. Es recordar toda nuestra historia como de fe y espiritual. No olvidarse de eso. Los presentes son presentes. No son regalos para que se queden encalillados y tengan que vivir todo el resto del año pagando una letra por darle el gusto quizás a alguien. Es el presente. El principal de todos es justamente Él. Que en un pesebre humilde, ligado con los animales y la naturaleza, nació para demostrarle al mundo que humildemente se puede vivir en este planeta. Tenemos muchas cosas de qué pedirle a Él. Y esta Navidad es para eso. ¿Cuánta gente desearía tener vida? ¿Cuánta gente desearía tener libertad? ¿Cuántos están privados de eso? La Navidad es justamente eso. Es volver la vista hacia Jesús y hacia el pesebre. Nos vamos a ir a la música, pero porque nosotros siempre hemos estado ahí con la música andina, no puede estar lejana a nosotros. Y esta tarde-noche, vamos a colocar unos amigos que nos visitan desde el Perú. Ellos son Canto Sur y nos van a interpretar Amor de Otoño. Yo se los quiero dedicar a mis amigas que están allá con su familia, que me están escuchando esta noche. Así que para Kiana y para Jay, este Canto Sur con Amor de Otoño. Te di, te vas y contigo mi juventud va. ¿Por qué no me supiste un poco esperar? ¿Por qué si tú sabías que yo iba a volver? Un día, loco por verte, volví hacia ti. Me recibiste con tu ingratitud y yo mi vida entera te recordaré y tú solo en sueños mi nombre hablarás. Ya sé que por mí siempre te preguntarán. No sé, ay no sé nada, tú siempre dirás. Te recordaré y tú solo en sueños mi nombre hablarás y él con ternura de ti cuidará. No, que no llore la flor que sembré. Vete, no digas nada, ya te comprendí. ¿Por qué? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te contó? Sé que tendrás otros, pero de tu edad. Un día, loco por verte, volví hacia ti. Me recibiste con tu ingratitud y así pasarán años y aún te querré y tú, mi amor de otoño, te olvidarás. ¿Por qué? ¿Quién te ha cambiado? ¿Quién te contó? ¿Por qué? Porque ahora tu resolución. Por verte volví hacia ti y tú me recibiste con tu ingratitud. Y así pasarán años y aún te querré, y tú, mi amor de otoño, te olvidarás. Mi amor de otoño, te olvidarás. Mi amor de otoño, te olvidarás. Ahí estaba Canto Sur, que nos interpretaba Amor de Otoño, en este día que comienza el verano. Pero bueno, tiene que ver con el amor. Un saludo especial para toda la gente linda y toda la gente que vive en nuestra patria y que es del hermano país Perú. Para ellos vaya todos mis saludos. Oye, a la distancia acaba de sonar la alarma del Cuerpo Bombero de Puente Alto. Se deja ver un incendio que debiera de ser de amago ya, cerca del paradero, yo calculo, cerca del paradero 26 de Diego Portales, hacia arriba, lo planea, menos mal que no es el cerro, pero sin duda, bueno, ojalá que no hayan sido desgracias personales ni humanas, ¿cierto? Bueno, era para darle, les voy dando los datos que están pasando aquí en la comuna. Hablábamos de Navidad, ¿cierto? Hablábamos de esta fecha tan importante para el mundo cristiano. ¿Sabes qué? Lo que yo he percibido, a lo mejor es algo mío propio, ¿eh? Pero no he visto un ambiente navideño. Como que mi país está un poco triste también. Han pasado tantas cosas terribles, terremotos políticos terribles. Y cosas que a veces uno no se puede explicar, cosas que pasan en nuestra patria y que como idiosincrasia que tenemos los chilenos, como que no nos gusta esto. La verdad es que ya estamos cansados de lo mismo, de que la televisión nos invadan con bueno, lo decía el Tico aquí recién, él venía con una imagen tan diferente de pueblo, que aquí prácticamente todo por la televisión es delincuencia, asalto y todo. Entonces eso no, como no, muy bonito mostrarlo para otros países. Imagínense la hotelería, el turismo, eso se ve no beneficiado. No es así, no es así. Pero también veo a mi país triste, lo veo triste, veo que no está siendo feliz. Señores políticos, esta Pascua hagan su mea culpa y piensen que esta patria necesita de igualdad. Qué terrible tener que escuchar a gente que vive en otra parte, que bueno, ellos dicen, dirán todos, son países desarrollados, pero nosotros vamos en 10 vías de desarrollo y siempre se dice la igualdad, la equidad, el tener un trato diferente, que allá, como el Tico nos decía, era como el pan de cada día. Hoy día acá todo es oscuro, es medio hasta tétrico, ¿ya? Y quiero destacar también esta noche, ya que estoy hablando de esto, a un amigo mío, conocido mío y también vecino de acá y presidente de la población Villa Independencia. Me refiero a Jorge Marchán, que le enriló en su cara al señor Luxin la mansa cagadita que se está mandando con Alto Maipo. De coraje, y yo lo resalto aquí en el Guerrero del Arcoíris, el tener esa pachorra que a los chilenos le hace alta falta, poder enrostrarle a toda esta gente que comete tantas injusticias y no mide las consecuencias. Así que yo le pongo una nota positiva a mi amigo Marchán. De allá le he gritado en su propia cara y delante de todos los canales de televisión la mansa cagadita que se está mandando, porque de verdad es una tremenda cagada. De verdad se los digo. Incluso hasta con los trabajadores, como suele suceder en este país, en donde la explotación sigue siendo. Por eso que no veo desarrollo ni de esas cosas, porque todavía tenemos educación pagada, todavía tenemos salud pagada, todavía tenemos AFP que se han lucrado, todavía tenemos gallos que se roban la plata e impunemente se van fuera del país, que no se los puede ni siquiera traer.

para que ustedes puedan elegir en el mes de febrero algún especial, y ya Puintillimani, Los Jaiba, Víctor Jara, La Violeta, el que ustedes deseen, nos escriben a el Facebook Programa Guerrero del Arcoíris y nosotros le complaceremos, encantado en tener un especial, 2 horas de programa con algún artista que ustedes deseen. ¿Les parece? Como todos los veranos lo hacemos así. Y algunos avisitos de actividades que se vienen, luego en la María a ver si se los puede dar. Hay uno que me acuerdo, Los Sayas y Il Pacamani, dos grandes grupos amigos de nosotros, se reunirán el 30 en el Conacyt, ¿ya? Este lugar donde la música andina está. Y además el 14 está nuestro amigo de Arak Pacha también en el Conacyt. Así que harto movimiento. Un saludo también a la distancia Hacha Inti, que anda de gira por allá por Andacoyo. Y bueno, todos los grupos que están saliendo y que van a tocar a distintos festivales, toda la suerte, todo el Nehuen de aquí, de Guerrero del Arcoíris. Vamos a complacer a nuestro gran amigo Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Vamos a complacerlo con una canción que a él le gusta mucho. No sé si a él le gusta hacer brujería o que le hagan brujería. Vamos a escuchar con Lucho Barrio, justamente, Brujerías. Entre naipes y pañuelos de colores practicabas tus dañosas brujerías, y a mi pobre corazón lo aprisionaba el manto de tu vil hechicería. Con extraña quiromancia adivinaste los agüeros de mi mano temblorosa, y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujería. Y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujería. Brujerías no, en mi vida no, ya no quiero brujerías. Brujerías no, sortilegios no, ten piedad, no me hagas sufrir. Con extraña quiromancia adivinaste los agüeros de mi mano temblorosa, y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujería. Y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujería. Brujerías no, en mi vida no, ya no quiero brujerías. Brujerías no, sortilegios no, ten piedad, no me hagas sufrir. Ten piedad, no me hagas sufrir. Ten piedad, no me hagas sufrir. Ten piedad. Ahí está complacido nuestro gran amigo Sergio, que gusta tanto del bolero, ¿eh? Me encanta, sobre todo Lucho Barrio y estas brujerías. Bueno, vamos de lleno para complacer todo el resto de la gente que nos está pidiendo una canción. Esta noche de regalo va el gran Víctor Jara con una canción tan hermosa que yo se la voy a dedicar a todos los niñitos muy chiquititos, que de alguna vez él también nombró a los hitos chiquititos, a los más humildes, aquellos que realmente representan la verdadera pobreza,

en esta noche que comienza el verano, y además cercano a la Navidad, complaciendo con esta canción de Víctor Jara, Luchín. Nos vamos directamente a la música, queremos dejar espacio solamente para la música. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo Luchito Fredes, que nos está escuchando. Muchas bendiciones, Luchito. Muy bonita Navidad y en Sagrada Familia. Eso es lo que le deseamos acá de los Guerreros del Arcoíris. Vamos a escuchar a Vinagre Amaneciendo con la agrupación de Puente Alto, Laquitas de San Lorenzo. Ahí estaba, pues, Vinagre Amaneciendo con Laquitas de San Lorenzo de Puente Alto. Y ya queda poquito de programa, de este programa, todavía nos queda un programa más de este año 2016, que para algunos no ha sido muy bueno, pero ya, que se vaya para algunos, y para los que les fue bien, que no se vaya todavía, porque así la cosa. Vamos a complacer a nuestros amigos, amigas, de allá que nos escuchan en Trujillo, en el Perú. Ellos programan esta noche Lejos de Ti con Pelo Ambrosio. Vamos a escuchar. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí.

Ahí estaba Pelo Ambrosio, Lejos de ti. Ya, complaciendo a nuestras amigas de allá, desde el Perú, programando. Y usted también puede programar de todas partes de Chile si quieren. Tienen que entrar a programa Guerrero del Arco Iris y programan sus canciones, como lo hizo esta noche Kiana. Bueno, vamos a darle candela a esta cosa, porque esto se pone color de rosa. Después de las 12 y entregados los regalos, comienza a sonar la siguiente melodía en Guerrero del Arco Iris. La Sonora Carnicería, y le quiero dedicárselo. La Sonora Carnicería. La Sonora Carnicera, eso. Se lo quiero dedicar a los carniceros de mi comuna y de todo Chile, porque es el tiempo donde más carne venden estos cabros. Especialmente las buenas carnes, aunque no se pone como socio colaborador, pero lo vamos a nombrar igual porque es de aquí, es nuestro, en las carnicerías. El Miro, vaya y compra ahí, pues, el corderito y el asadito, Miro, lo tiene ahí en Balmaceda. Así que vayan para ellos y todos los carniceros de Chile, esta Sonora Carnicera y Miseria y Traición. Yeah. ahí estaba la Sonora Carnicería. Carnicera, por tanto, que puse carnicería aquí. Carnicera con... no sé cómo se llama la canción. Ya me acordaré. Miseria y traición, eso era. Nos estamos despidiendo. Queremos desearle una feliz Navidad a todo el mundo cristiano, y especialmente a la gente que se encuentra enfermita, la que ha perdido algún familiar y que su corazón tiene un vacío. Va a ser la primera Navidad sin esa persona. Vaya para ellos todo nuestro saludo. Para aquellos que trabajan, les toca trabajar en esta Navidad, bueno, para ellos también un saludo a todo el mundo trabajador, laborioso, que se sacrifica por otros. ¿Aló? ¿Aló, don Vicente? ¿Qué se le olvidó? Pucha, algo bastante importante para ambos. Sí. Me encantó la canción de la Cecilia Echeñique, del Reno y su feliz. Te lo prometo. ¿Ah? Porque era con Noche de Paz, parece, de fondo. Era con Noche del Remo. Era el Sergio el Remo, eso, que vende la planta en Concha y Toro. Sigue. Es que tengo que... Yo creo que después de la Pascua se la traigo terminada. Perfecto. Sí, ¡feliz Navidad! Para ti también. Oye. ¿Qué? Ya le cortaron la comunicación ya. Desapareció. Se le fue. Así es, Sergio. Aparece y desaparece. Bueno, nos vamos. Y les vuelvo a reiterar, feliz Navidad a todo el mundo. Jayaya para todo el mundo. Mucho Nehuen. Que Tata Inti, que va a asomar más fuerte que nunca en este verano, alumbre para todos nosotros. Y nos tenga esta pacha aún criándonos y nosotros educándonos para poder cuidarla y protegerla. Vamos a despedir este programa de hoy, interesante y bonito, con la sonora de Tommy Rey, de don Tommy Rey. Es un verdadero caballero este caballero, que lo conocí yo. Y los va a interpretar justamente esta canción que es tan hermosa, que se llama Navidad. Con la sonora de Tommy Rey nos despedimos. Le decimos a ustedes que el próximo miércoles estamos en el último programa del 2016, junto a ustedes, junto a todo el rock de acá de Puente Alto, y pasándola bien. Nos volvemos a ver el próximo miércoles, si Dios así lo permite. ¡Feliz Navidad! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Papá y mamá humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay turrón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá, humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay bombón, hay una ilusión, solo una canción para regalar y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Y si no hay turrón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad.